En un pueblecito de cierto pequeño reino vivía un hábil y menudo sastrecillo, fanfarrón, alegre y muy goloso. Aquel día pensaba ya en el atracón de mermelada de fresas que se iba a dar relamiéndose los labios. En cuanto terminara el jubón con el que estaba atareado, pero de pronto notó que las moscas, por ser día de verano, no paraban de rondar en torno a la golosina. ¿Y quién os ha invitado, mosquitas? ¡Largaos de aquí! ¿Nos vais? Ya os daré yo. Con la tela del jubón dio sobre la mesa. Algunas moscas volaron espantadas. Otras... Siete moscas han pagado con su vida. Desde luego soy un tío valiente. Lo tiene que saber todo el mundo. Y dispuesto a que el mundo conociese su hazaña, bordó como lema en el cinturón de su casaca 7 de un golpe. Metió en su zurrón un viejo queso y un pájaro vivo y se fue por los caminos a propalar su hazaña. 7 de un golpe. Pero al llegar a las montañas... ¡Un gigante! ¡Buenos días, buen gigante! ¿Qué hace tan solo? ¿Quiere venir conmigo a probar suerte? ¡Quítate de mi camino, miserable enano! ¡Quítate, que te aplasto! Poco a poco, grandullón. ¿Has leído mi divisa? Mira, 7 de un golpe. ¿Tú matas 7? A ver si eres capaz de sacar agua de esa piedra con tus manos. Oprimió el gigante una piedra y de ella goteó el agua. El sastrecillo sacó de su bolsa el viejo queso, lo apretó y sacó también varias gotas de jugo que el gigante desde su altura tomó por agua. ¿Y serías capaz de lanzar esta piedra tan alta como yo? Juego de infantes para mí. Mira. Y cogiendo el pájaro que guardaba en la bolsa, lo lanzó al aire. El pajarillo, al verse libre, se perdió en la altura. Muy bien, pequeña grajea humana. Pero a lo que no te atreverás es a pasar una noche en nuestra cueva. Ya lo creo que sí. El sastrecillo pasó la noche en la cueva de los gigantes y salió ileso de un atentado que le habían preparado los grandullones. Días más tarde, el rey hablaba así a la princesa. Hija mía, ese sastrecillo consiguió hacer huir a los gigantes que cayeron todos en un profundo barranco. Yo había prometido tu mano al que tal hiciera y luego matara al unicornio y al terrible jabalí que asola nuestros campos. ¿Y qué ha sucedido, mi buen padre? Te veo nervioso. Juegas con la corona como si fuera el llavero de un coche. Sí, hija mía, sí. Bajo su divisa, 7 de un golpe, toreó por naturales al unicornio ensartándole en un árbol de media estocada. Y luego, hija mía, persiguió al jabalí hasta una mansión abandonada, encerrando allí al montaraz paquidermo por los días de su vida. Entonces, papuchi... Hija mía, no me queda otro remedio que conceder tu mano a ese mequetrefe. Pero si ni siquiera es noble. Un vulgar tirillas por marido. ¿Y cuándo ha de ser la boda? Esta misma tarde. Pero no desesperes. Mira, deja esta noche abierta la puerta del dormitorio. Mis soldados lo prenderán en secreto y mañana estará en un barco camino de lejanas tierras. Pero Dios protege a los héroes y a los buenos, y en la cámara real había escondido un amigo del sastrecillo que le contó la conjura traidora de monarca y princesa. Y así, en la noche de bodas, cuando oyó llegar a los soldados, habló como en sueños. Muchacho, acábame el jubón y cose bien los pantalones o te mediré las espaldas con esta vara. He matado a 7 de un golpe. He vencido a los gigantes, al unicornio y al jabalí. ¿Y ahora voy a asustarme de los que están en la puerta? Huyeron los soldados como alma que lleva el demonio. Y la princesa, ganada por el valor de su esposo, exclamó. ¡Oh, mi héroe! ¡Mi mi sastrecillo valiente. ¡Ay! Dame tu mano, esposa mía. Desde hoy me llamarán el príncipe siete de un golpe.